sonido callejero. Esta maldita gente me tienen quillao ya. Tan de que lo filmen y están filmando Guaremate. ¿Qué lo que? Con el Bruno. De este lado del maldito Río Grande. Ya. El Bru. Activo en la casa. Yo nací en el mes de mayo. Te doy mano, taque un tallo. Mejor date manso, no me haga coger najayo. En esto yo no lo ensayo. Rapeando soy un caballo. 24-7 se jodieron pariguayo. Están fuera de tiempo. Me lo llevo como el viento. No pueden conmigo, yo tengo un flow muy violento. Yo soy de la calle, callejones represento. Estoy chocando caco duro contra el pavimento. Yo me paso de contento y hasta me salgo del tieto. Le saco la espina dorsal con todo esqueleto. Me vieron en la tarima y hasta se pusieron bico. Subí con una pinta de 500 mil y pico. El ron me lo bebo a pico, no apunte que soy de mito. Tu jeva te botó porque lo tenía chiquito. Sonando en la emisora, dime si es malo ser rico. Y el sábado pa' Miami porque voy pa' Don Francisco. Dando la para del sistema estoy burlao. Dando la para, yo sí estoy deprogramado. Dando la para, mejor échate pa' un lado. Yo no soy un pan con queso, pero yo sí estoy totao. Estoy dando la para, ven con tu manada. Sonido callejero, ya que no se hable más nada. Pa' los frecos fuerte, siempre ratillao. Busca que te prenda, loco, yo sí estoy totao. Están robando letras, con los morenos futerraos. Quítate que voy sin freno, échate pa' un lado. Todito tan reguindao, di que del papá. Quieren manga su visa, to' quieren viajar pa' acá. No me den cotorra, que yo estoy claro de ustedes. To' quieren huele y al final hieden. Hicieron el rap de manega, pero se guayan. Ninguno son de na', toditos se de culán. Que lo que, el Bru 24-7 activo en la casa. El Dandri, el Idi Record, Wimbolaya y Caimán te va a hacer. La Loba, la mami que controla el Bru, Simon, John Blaine, Al Caponi, Del Savi, el Tony, Flaco Loco, la Chori, la gente mía.